contanos un poco desde la Defensoría, bueno, cuál es el impacto, ¿no?, que están pudiendo observar con respecto a esta situación. Bueno, el dato, como vos lo planteás, es el informe que hace la Universidad Católica con el observatorio que tiene de la deuda social en el país. Es un dato que, con lo que recién contabas vos de la relación con la situación 2018, en realidad todavía este dato no lo refleja, porque el dato este que el observatorio acaba de presentar está medido en el 2017. Entonces, que en realidad la cuestión 2018 todavía es mucho más compleja. Uh-huh. Y marca algo que, sobre todo la gente que va siguiendo un poco el tema de las noticias de la cuestión social, ya se venía reflejando hace bastante tiempo, y era el aumento de chicos que, por ejemplo, se quedan a comer en la escuela, el aumento de chicos que tenían los comedores sociales, de organizaciones sociales, de vecinos, copas de leche, etcétera, que ya vienen reflejando, sumado a intendentes, diputados, que venían planteando el aumento que había en cuanto al requerimiento alimentario de un sector importante de la sociedad. El dato, claramente, vos lo planteaste recién, refleja que el 33% de los chicos comen en espacios comunitarios. Este comer en espacios comunitarios no es comer, es la necesidad de comer en un espacio comunitario. Es decir, el espacio comunitario garantiza que ese chico tenga cubierta la necesidad alimentaria, que es lo que refleja el informe. Es decir, no es un chico que recibe la cuestión alimentaria y que la familia la podría satisfacer, sino que requiere de este espacio comunitario, del municipio, de organizaciones sociales, y que es este espacio el que garantiza la alimentación. Sí. Bueno, acá, digamos, el dato es un dato que está medido en todo el país, es decir, lo que hace el observatorio es mide generalmente en los grandes conglomerados, pero en realidad después se ve reflejado en todos los distritos. Es decir, el que hace un seguimiento de la cuestión alimentaria, que la puede hacer a través de los diarios del último año y medio, va a ir notando de cómo intendentes de lugares muy chiquititos de la provincia de La Pampa empezaron a plantear que iba en aumento la demanda que tienen alimentaria de parte de los vecinos. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. En la ciudad capital, acá en Santa Rosa, vemos cómo se multiplican estos lugares, ¿no?, comunitarios, como vos decís, merenderos, comedores. También cómo se multiplican los desalojos, en los que hay normalmente niñas y niños también ahí involucrados en toda esta situación de violencia económica, ¿no? ¿Sucede lo mismo en las localidades, o está más abordable en los pequeños pueblos? Ustedes que tienen una mirada más descentralizada. Yo creo que, la situación, nosotros cuando nos reunimos este año con los otros defensores, el informe de la Universidad Católica, por ejemplo, fue presentado esta semana a todos los que son candidatos de defensor nacional. Convocaron a las 68 personas que están inscritas para ser defensor nacional, y la Católica les presenta este informe en virtud de ver a la figura, el día que se ha elegido uno como defensor, como una de las figuras que tiene que encargarse del tema. Nosotros nos juntamos con los 5 defensores ya provinciales que están constituidos. El tema este de la relación pobreza con la vulneración absoluta de los derechos del chico, como planteaba, situación de calle, alimentario, educativo, salud, estaba muy claramente reflejada en todas las provincias. Tienen cierto otro marco de intensidad, porque claramente en algunas provincias no lo pueden garantizar. Es decir, no solamente que lo tienen instalado, sino que la situación de calle no pueden garantizar sacar al chico de la calle. Es tanta la vulneración que hay y tanta la falta de recursos, por ejemplo, para tener un programa que garantice poder alquilarle algo, digamos que ya tienen instalado el tema de chicos en la calle. El otro día, creo que Clarín o La Nación, uno de los diarios de Buenos Aires, marcaba cómo se disparó la cantidad de gente que está en la calle en Capital Federal. Es decir, el distrito más rico del país, se ha triplicado la gente que está durmiendo en la calle. Y en eso también hay chicos, como también hay niños adolescentes. Con eso que vos marcás, también, claramente hay una presión importante por la situación socioeconómica que hay, en la provincia en cuanto a los aumentos de los desalojos y cómo nosotros, sobre todo como política, que creemos que es la más inclusiva, no podemos permitirnos en la provincia tener chicos en la calle. Entonces, yo por ahí cuando me preguntan, creo que es la última barrera donde hay que poner todos los recursos y impedir. Porque el chico que está en situación de calle tiene todas las vulneraciones. El chico no tiene ningún tipo de derecho garantizado. Entonces, lo primero que hay que garantizar es que ese chico esté en un marco familiar en un lugar digno. Entonces, el tema por ahí de la cuestión del desalojo es eso, es garantizar. No podemos permitirnos, porque el día que vos lo permitís, sobre todo nosotros cuando hablamos con los defensores de otras provincias, un día tenés uno, a los 20 días tenés 20, y cuando querés acordar que es tanta la magnitud de chicos que tenés en situación de calle, que situación de calle por ahí para el público es el chico que duerme y ya está instalado en una plaza, en un puente, en un lugar armado, y que ya pernocta y vive constantemente en situación de calle, que muchas veces es solo, y muchas veces con todo el grupo familiar, que se instala. Esa situación no hay que permitirla, porque una vez que se te instala, después es muy difícil desconstruirla, sobre todo en épocas que están como estamos ahora, que claramente se va deteriorando toda la cuestión social y económica a cada momento con el avance que ha tenido toda esta política nacional. Y con respecto a lo que planteas de los desalojos, claramente hay un aumento ya en lugares que antes, por ejemplo, no teníamos esta cuestión planteada porque eran lugares muy chiquititos, todo. Entonces, hoy lo que hemos tenido, no solamente el aumento en Santa Rosa, General Pico, Tuay, que era lo común, sino que nos aparecen situaciones en Victorica, en Trenel, digamos, lugares mucho más chiquititos, que generalmente la cuestión estaba, digamos, bastante controlada, y bueno, ahora hay que nos dan intervención para que garanticemos eso. Nosotros cuando nos dan intervención, ¿qué nos piden? Es que el chico, porque a mí me dan intervención solamente cuando hay niños, que el niño ese no quede en situación de calle. Juan Pablo, Mauro Monteiro te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día. La pregunta quizá es más general, más amplia, pero quizá nos puede llegar a dar un panorama de cómo estamos y cómo podemos llegar a estar. ¿Cuánto tiempo se necesita desde la cuestión gubernamental como para revertir estos datos? Estoy hablando de políticas que se puedan implementar y que puedan ayudar a que estos números fríos de pensar de que uno de cada tres niños comen en una escuela o en un comedor se pueda revertir de alguna forma. Y pregunto, ¿alguna plataforma política que pueda ayudar a los gobiernos a mirar más para adelante y no solamente pensarlo en una cuestión lineal que si acordamos con el fondo se nos va a venir todo abajo? Digamos, ¿hay, se ve en la perspectiva más o menos cercana una política que se pueda implementar para modificar estos datos? Mira, lo que pasa es que nosotros cuando estuvimos en la reunión con los defensores, en un momento nos pidieron de Buenos Aires hacer una nota a la Defensoría de La Pampa con una mirada del defensor y de la política en bien. Y con respecto a lo que vos preguntás, yo en un momento a ellos les planteé esta cuestión, que el gran déficit que tenemos como país es el no tener políticas con respecto a este tema, de políticas de Estado. Con este tema y con un montón de temas. Está el tema de género, está el tema de familia, está el tema de trabajo, en un montón de temas, donde el país va y viene en estas cuestiones con consecuencias, porque todo tiene consecuencias sociales. Con respecto al específico, lo que vos planteás, sí la Argentina, sí hay herramientas de intervención social que son bastante efectivas. Es decir, de palabras del responsable de UNICEF para la Argentina, él en un momento planteó que una de las herramientas que tenemos a mano, que está creada en la República Argentina, que es la asignación universal, generando un aumento importante en las asignaciones universales, uno logra sacar un porcentaje importante de la población de la pobreza. Bien. Sí, así concretamente. Sí, en el fondo de esa medida, y lo que yo te acabo de decir, de la decisión política y de Estado, más que política, de Estado. El Estado argentino es decir, bueno, yo este porcentaje alto que tengo de chicos en situación de pobreza, este porcentaje alto de chicos que tengo en cuestiones de indigencia, lo puedo revertir ¿cómo? Y con una herramienta que tengo que universal, aumentando de cierta forma, sobre todo para sectores sociales más vulnerables, para garantizar esta cuestión que estamos hablando ahora, que es la alimentación, que es lo básico. Uh-huh. Ahora, esta cuestión implica también como Estado una discusión que es de fondo, que digamos no se produce, pero que está latente hace muchísimos años, y es cuando vos pensás al Estado, si lo pensás con todos, es decir, pensás un Estado que tiene que garantizar los derechos de todos, o pensás un Estado que cada vez va limitando el alcance con respecto al total de la población. Y esto, si bien por ahí parece medio general, es básico en cualquier política de Estado. Es decir, si vos pensamos nosotros que el Estado es el responsable de garantizar que todos tengamos los derechos, claramente el aumento de la asignación universal sería una política generalizada para resolver el tema. Ahora, sí. Nosotros lo ponemos a discutir y lo planteamos, pero hay grandes sectores de la sociedad que plantean todas estas políticas, y también por sectores políticos, sectores, digamos, una parte que plantean estas políticas como que termina siendo un gasto y se oponen a la intervención del Estado para garantizar políticas que garanticen los derechos de los sectores más vulnerables, y es una discusión, bueno, que está ahí latente, por eso, digamos, cada vez que se habla de la asignación universal, que en realidad como herramienta de intervención, de intervención en la familia, en la pobreza, todo es, digamos, muy interesante, excelente, universal, digamos, cualquier técnico la puede alabar, pero ustedes saben que después, desde lo ideológico, hay una discusión central en todo lo que es el aporte que puede hacer el Estado a las situaciones de vulneración. Juan Pablo Meaca, te agradecemos esta participación en Señal que Cabalgamos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también por el tema de la promoción de estas situaciones. Yo creo que lo que marca esta estadística es un 2017 que venía con varios problemas sociales. Creo que cuando tengamos los números del 2018 se han agravado estos números de una forma geométrica, y creo que la idea de ponerlo en debate, ponerlo en la discusión también con la opinión pública, es que sobre estas cuestiones hay que tomar partido, y a la hora cuando nosotros hablamos de los roles de Estado y la importancia del Estado en la intervención, sobre todo con la pobreza, es también necesario que la sociedad se dé un debate serio y profundo para, sobre todo, resolver los temas de los niños que ustedes acaban de analizar, que claramente están en esta situación. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Ahí estaba, pasó por los micrófonos de Señal que Cabalgamos, Juan Pablo Meaca.